¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos ya aquí en esta tardecita de Pali Troche. Saludándolos desde la cabina de Radio Cusey, aquí en 96.7 de FM. Sean bienvenidos. Aquí, Ángel de Ángeles, acompañándonos hasta las 5 de la tarde. Escuchábamos The Unforgiven, una canción de Metallica. Y precisamente vamos a hablar de Metallica, puesto que el día de ayer se marcó el 26º aniversario luctuoso de Cliff Burton, ex bajista de Metallica, que desde que hizo su debut con el álbum Kill 'Em All hasta que tuvo esa trágica muerte a los 27 de septiembre del 86. Pues bueno, como prueba de afecto de la banda, que precisamente sus excompañeros le tienen un grato recuerdo, pues publicaron en la cuenta de Facebook de Metallica una fotografía en la cual sale rockeando con el siguiente mensaje: "We miss you". Además, también la banda les quiere obsequiar a todos los fans un MP3 gratuito para que entren. También nosotros lo llevamos para todos ustedes, fans de Metallica, de un concierto en Francia que tuvo lugar hace 28 años. Y para descargar este concierto, simplemente diríjanse al sitio livemetallica.com. Es L-I-V-E Metallica.com. Y el setlist del concierto de Metallica en Toulouse, Francia, es del 22 de noviembre del 84. Entre ellos canciones como The Four Horsemen, Cliff Solo, For Whom the Bell Tolls, No Remorse, The Call of Cthulhu, Seek and Destroy, Whiplash, Creeping Dead, Kirk Solo y Metal Militia. Lo pueden descargar gratuitamente desde la página que les comentaba, livemetallica.com. También nos pueden hacer comentarios vía Facebook, vía Twitter, vía Messenger. Facebook, estamos como Programa Palitroche. Ahí nos facebook.com de Programa Palitroche, ahí nos pueden dejar sus comentarios. Estamos también en lo que es el perfil facebook.com de Palitroche Radio. Ahí nos pueden agregar también como amigos. Tenemos lo que es el grupo. Nos pueden buscar en el, bueno, nos pueden teclear en el buscador Programa Palitroche guión Radio Cusey, y sin ningún problema va a aparecer el grupo en el cual ustedes se pueden agregar y cotorrear, mandar saludos, mentadas, dedicatorias, peticiones, lo que ustedes gusten es bienvenido ahí. Estamos también en Twitter, en el cual se van poniendo las canciones que van sonando en este momento, las que ya pasaron. Ahí pueden consultar sin ningún problema qué canciones ya pasaron y también qué canciones vienen. Y al final de cada programa, vía Facebook, en la página oficial, en el Programa Palitroche, ahí pueden consultar todo el playlist, todo el setlist del programa, para que no les digan y no les cuenten, no los quieran engañar. Ahí aparece sin ningún problema. Saludamos al buen Spike en controles, que ya desde hace, ¿cuánto? ¿Unos 6 meses? ¿Un año? ¿Ya un año tan rápido? No, menos. 6 meses más o menos. Bueno, 11 meses. No operaba. Desde que se fundó aquí en Radio Cusey FM, dijo, ¿sabes qué? Nada más la primera semana ya me voy, porque soy jefe. Nada, no es cierto. Saludamos al buen Spike en controles, acompañándonos la tarde de hoy. ¿Y qué les parece si nos vamos, ahorita que empezamos pues con mucho punch, nos vamos con algo también de Soundgarden para continuar esta tardecita? Esta canción la pusimos la semana pasada. Es una canción bastante buena que, la verdad, cuando la escucho me dan ganas de cantar. La canción es el Spoon Man a cargo de Soundgarden, Chris Cornell, que probablemente, sí, señoritas, señores, caballeros, damas y caballeros, probablemente venga el año entrante a Guadalajara. No sabemos si como Soundgarden, como solista, como Audioslave, lo vemos muy poco probable, pero probablemente el año que viene esté aquí en Guadalajara. Vamos con esta canción que es Spoon Man y volvemos aquí en Palitroche. Bienvenidos. Estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Vamos saludando a toda la gente que ya nos está mandando sus saludos vía Facebook, vía Twitter. También están haciendo manifestar por el Messenger. Dicen que nunca lo abrimos, solo que no nos agregan a su lista de amigos, por eso no aparecemos como conectados. Mandamos saludos a Arlen Miramontes hasta Mazatlán, Sinaloa. Dice que... ahorita, antes de leerle el comentario, publicamos en la página del grupo y también en la página oficial los precios y el cartel del Maquinaria Festival de este 3 y 4 de noviembre, donde se va a estar presentando Slayer, Marilyn Manson, Mastodon y Cavalera Conspiracy. Esto es el día 3 de noviembre. Y también va a estar Maligno. El día 4 va a estar The Prodigy, Calle 13, los Deftones, Stone Sour, donde los boletos están ya a la venta, salieron a la venta este miércoles pasado, con los precios siguientes: 1600 pesos por un día, el que ustedes elijan, 3 o 4 de noviembre, en la zona VIP, o 640 pesos en el acceso general, o si ustedes lo prefieren, pueden comprar el paquete por los dos días, el cual les cuesta en 1030 pesos para el acceso general, o 2560 en el acceso VIP para los dos días. Nos comentaba Arlen que se pasan de... Y la verdad, a mí la verdad se me hace bastante caro. Sabemos de antemano que por Slayer, por The Prodigy, por Deftones, Stone Sour, Marilyn Manson incluso, se estaría pagando un boleto general 500 pesos aproximadamente. Pero si se está haciendo un festival o se trata de hacer un festival, pues tampoco lo estamos pidiendo en un precio de 300, 400 pesos. Pero creo que con todos los conciertos que se vienen en esta cuesta de fin de año, debería de bajar un poquito el precio del boleto, tomando en cuenta que también una semana antes, es decir, el 27 de octubre, va a estar el Hell and Heaven Metal Fest aquí en el... en Calle 2, donde se va a estar presentando Anthrax, va a estar presentándose también, ahora sí viene Moonspell, viene más de 35 bandas que forman todo este cartel, aproximadamente 15 bandas internacionales, nacionales, bueno, se va a poner muy bueno también. Donde aquí los boletos, el boleto más barato es de 450 pesos, si mal no estoy, 760 es un poquito más... con un poquito más de privilegios, después si son las que no puedes entrar con el general, y el VIP, que me parece también va a estar en 1500, pero hay que son alrededor de 50 bandas. Bueno, ni hablar. Dice que con la tarjeta sale alrededor de 700 pesos y ni modo. Dice, a perder el amor es 700 pesos. Eso es todo, lo que se hace por amor, lo que se hace por amor. Felicidades, señorita Arlen. Mando saludos también al buen Tronco, el Villa Sánchez, que nos está escuchando. Saludos, saludos para él. Escúchenlo todos los miércoles a las 4 de la tarde en Press Start, un programa que va increciendo aquí en Radio Cusay también. Saludos también para mi Morrison, para mi bullita Carla Amorcito, saludos también para ella. Y nos están comentando que sí, que realmente están muy muy caros los boletos. Y bueno, pues ojalá, a ver cómo pinta esta primera edición del Maquinaria Festival. Y bueno, hablando de más eventos, ahorita regresando de esta canción a la cual vamos a mandar, yo les quiero preguntar, ¿cuánto es lo más, lo mínimo, por así llamarlo, que ustedes pagarían por una banda extranjera, por verla tocar aquí en la ciudad de Guadalajara, en el país, incluso en el Distrito Federal, Monterrey, León, sea la sede que sea? Pero ¿cuánto sería lo mínimo que ustedes pagarían? Y si ustedes quieren decirnos también lo máximo que ustedes pagarían. Estamos de acuerdo que no van a pagar, digamos, 9,000 pesos, por ejemplo, por ver a Metallica, que estuvieron casi 8 días seguidos tocando en el Foro Sol de la Ciudad de México, y el boleto más caro estaba en 1,200 pesos. Claro, si fueran a los 8 eventos, pagan alrededor de los 9,000 pesos. Pero conciertos, por ejemplo, tipo Madonna, tipo apenas que vino Sir Paul McCartney, que rebasaban un boleto de mediana ubicación, los 5,000 pesos. Entonces, ¿cuánto es lo máximo, lo mínimo y lo máximo que ustedes pagarían por un boleto de su artista favorito? Vámonos con música, vámonos con algo de los XX que se presentan el próximo día de mañana, precisamente, mañana 21 de septiembre, en el Teatro Estudio Cabaret a partir de las 8 de la noche. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, porque, bueno, suelto la pregunta antes de mandar la canción. ¿Serán los XX? Ahorita lo sabemos. Regresamos. To leave anymore. What I have is right here. Spend my nights and days before searching the world for what's right here. Underneath and unexplored islands and cities I have looked. Here I saw something I couldn't overlook. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. Estaba en mi luna de miel, a las 3 de la madrugada. Estaba colocando un anillo de esos que venden con los preservativos, pero se me resbaló y me dio un ligazo retifuerte. Casi me hago la vasectomía yo solo. ¿Y que me aplican una pomada nueva? ¡Y a darle, que es mole de olla! Aplica desamestazona, que cura, protege y alivia hematomas y raspones. Gracias a sus elementos activos como gotitas de mitilín, partículas de mitocito y Paradexia Plus, obtendrás alivio memorable. ¿Desamestazona ahora? Y aplícate. ¿Y si a todo chimuela? También, no necesitas tener los labios de Angelina Jolie, ya que gracias a la fórmula concentrada de tetramitrozol, el alivio es inmediato. Ay, sí, me aplico. Ya lo sabes, desamestazona normal y desamestazona fuerte para chimuelas. Desamestazona y aplícate. Laboratorios Chirris Plau. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más más meloso hasta lo más salvaje. Desde Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ya estamos de vuelta aquí en Palitroche. Escuchamos la canción de los XX Island. Y bueno, la mandamos antes de unos pequeños anuncios. Ah, los patrocinadores, ¿verdad? Ya tiene mucho que no escuchamos a los patrocinadores. Bueno, nos mandan saludos. Dice, esto nos dicen vía Facebook. Como el señor Spike no tiene Facebook, él no lo puede leer. Dicen que le mandemos saludos al sexy de Spike. Así nos mandaron decir. No le vayan a pegar a gruras, señor. No le vayan a pegar a gruras. Pero bueno, se los mandó Fermín. No es cierto, no es cierto. Les preguntaba antes de irnos a corte que parece ser que allá en el DF los XX, pues ahora sí, de llegaron, se subieron del escenario, tocaron y se fueron. ¿Por qué preguntaba de cuánto es lo mínimo y lo máximo que pagarían ustedes por un boleto? Es porque los XX, a mi parecer, es una buena banda, tiene buena música, pero no tiene tanta trayectoria como otras agrupaciones la tienen para cobrar semejante cantidad de dinero por ver un show de 49 minutos. Ni siquiera una hora lograron llenar los señores de los XX. ¿Ustedes qué opinan acá en controles, señor Spike? ¿Usted pagaría 900 pesos para ver 49 minutos de concierto? Si hubiera tanto dinero, joven, ¿no? No, pero digámoslo así. Viene Daft Punk, viene un evento un poquito más íntimo, donde va a haber, digamos, en el mismo teatro Estudio de Cabaret, que se presentan el día de mañana. Fíjate que depende, porque Daft Punk ya no ha vuelto. Exacto. O sea, ese tipo de, depende mucho de la banda, pues. Este tipo de bandas difícilmente regresan aquí a Guadalajara. Si regresan, regresan a escenarios grandes. A México. Exacto. A Monterrey. Últimamente han caído muchos a Monterrey, ya no vienen para acá. Pero, pues, por ejemplo, Daft Punk. Recordemos ese concierto de 2007 en el Foro Alterno. No recuerdo muy bien en aquel entonces se llamaba Metropolitano todavía. Bueno, pero, o sea, fue. Pero, ¿cómo se llenó, no? También, o sea, la convocatoria que no tuvo. No se llenó tanto, no estuvo. No se llenó al 100%, pero yo creo que un 80% sí se llenó. Y acabadito de inaugurar, entonces. Exacto. ¿Recuerda cuánto costaban los boletos? Creo que los más caros estaban en 500 pesos. 500 pesos, Foro Alterno. Lo más caro, no. En el Metropolitano. Bueno, ok. Fue en el 2007. ¿2007? Ajá. Se presentaron aquí en Guadalajara. Foro Alterno, realmente no recuerdo si fue ese mismo año. No, es que creo que fue el cambio de nombre, ¿no? De ese escenario a Foro Alterno. O sea, pero la magnitud, digamos, aproximadamente unas, pongámosle 20.000 personas escuchando a Daft Punk. 500 pesos el boleto más caro. ¿Cuánta gente alcanza en el Teatro Estudio Cabaret? No sé, el aforo máximo realmente no lo... Vámonos ya exagerando, unos 1.500 personas. Muy apretado. Ya, así ya de muy... Muy apretado. ¿Cómo se llama esta discoteca que se cayó? El... ¿Cuál de todas? ¿De México? La que sí, se incendió, sí. Una que hubo un problema y salieron corriendo. El News Divine. Ah, el News Divine. Ya, así que apretados como News Divine. Y a 1.500 personas. es un lugar muy pequeño para pagar 715 pesos para ver a los XX. Una agrupación que tiene muy buena música, pero no tiene la trayectoria que tiene Daft Punk, por ejemplificar a un grupo cercano de lo que estamos platicando. Pongamos como ejemplo también Billy Justice. Justice tiene un poquito más de trayectoria. Bueno, dos discos. También tiene dos discos, pero... Y bueno, ha habido bandas también, por ejemplo, Foster the People se aventó a hacer una gira internacional con un disco. Su disco debut, nada más. Un disco debut y ya tenía gira internacional, eso es Foster. Ahora, ¿cuánto duraba su presentación? Tienes que aventar todas las canciones. El disco tiene 10 canciones. Tocaban 10 canciones, pero el show duraba entre hora 15, hora y media. Exacto. ¿Por qué? Porque hubo algunas canciones que alargaron. Recordemos que aquí en México, aquí en Guadalajara, en el complejo del Panamericano Telcel de tenis, hicieron una versión en mariachi de Pump. Sí, sí, sí. Pump It Up Kicks, que fue como de 10 minutos. Muy mala, no me gustó, pero... No, o sea, pero me refiero a la duración del evento. Entonces, yo creo que 49 minutos, teniendo dos discos de 22 canciones en total, sí, es poco realmente. Es poco. Pues me acuerdo también ahorita de cuando vino a tocar hace 2 años, me parece. Vinieron. Ah, se me fue el nombre ahorita de la agrupación, muy buena también. Esa canción que tienen de. Bueno, ahorita que me acuerdo les comento. Pero igual, llegaron, tocaron y se fueron. Que también tienen. Tienen presencia también latina. Ahorita les comento el dato del grupo. Hicieron como los White Stripes, hay un video. Ándale, como los White Stripes. Una canción que se llama One Note Song. Llega a México, pone un batacazo. Jack White da un guitarrazo y se van. Toda la gente. Es todo lo que dieron de concierto esa vez. Me imagino que debe haber sido algo parecido, pero pues. Bueno, pero es que Jack White puede hacer lo que quiera, como Noel Gallagher. Hay 49 minutos, pues. Casi como si fuera una banda de festival, ¿eh? Exacto. 49 minutos. Es como lo que se va a presenciar el día de hoy en Kaleidoscopio. ¿Vale? Un evento que es completamente gratuito, solo tienen que llevar boleto. Si aún no tienen su boleto, pasen rápidamente a las oficinas del Informador, ahí en Belén 131, contra esquina con Calle Independencia. No se confundan con la Calzada Independencia. Calle Independencia, cerca de Plaza Liberación, como unas 3-4 cuadritas. Pasen por su boleto, uno por persona, para que no se pierdan este evento, donde va a estar Seawolf, Dengue Fever, San Pascualito Rey, va a estar ahí tocando, va a estar los chicos de Landra, que estuvieron con nosotros la semana pasada, Houdini, va a estar Hugo, va a estar Bouncing Tiger. ¿Se acuerda de Porter, este grupo tapatío que se extinguió hace aproximadamente 4 años? Bueno, parte de los integrantes de Porter son Bouncing Tiger. Entonces, el evento promete mucho, la verdad. A partir de las 5 de la tarde abre Lambda, un grupo que repite en esta segunda edición del Festival Kaleidoscopio 2012. Y bueno, la sorpresa, San Pascualito Rey va a estar tocando por ahí de las 8:45 de la noche, para que podamos entonar algo de ellos, ¿no? Nos tragamos. ¿Le parece si vamos con alguna canción de San Pascualito Rey? Quiero dedicar esta canción, a ver si la... Yo estoy casi seguro que la tenemos aquí en cabina. Se llama Caminito, de San Pascualito Rey. Una canción que, en voz del buen Pascual Reyes, dice que esa canción es de sus favoritas, porque le da mucho gusto tocarla. Bueno, no la tenemos aquí. Me parece que vamos con Te Extraño. Con Pervertidamente se llama la canción. Esta va con dedicatoria, porque la extraño pervertidamente. Vamos con música y volvemos aquí en Palitoche. We'll be right back. años han de pasar para dejar la humedad de la noche en mi soledad? Alejarme de ti cuando mi mente te encuentra blanca, abierta y ardiente. Extraño pervertidamente. Extraño pervertidamente.